Después de una larga reunión, nuevamente infructuosa, tenemos que anunciar que vamos a ir a un paro de 72 horas. Martes 28, miércoles 29, jueves 30. Compañeros, tenemos que esforzarnos en esta medida de fuerza. Y el día jueves vamos a volver a discutir, esperemos que no sea necesario, la continuidad del plan de lucha. Ustedes tienen que reproducir esta voz, porque la lucha continúa y depende de nuestra fortaleza, pero tenemos que agregar a todos los padres, porque esta es una lucha por la escuela estatal, en defensa de la escuela pública, y el abandono y la desidia. Vimos lo que trajo como producto, la muerte de dos compañeros, pero también los accidentes a diario de muchos compañeros que son anónimos. Pero también tenemos que decir que los padres nos tienen que acompañar, porque no podemos abandonar esta situación. 400.000 pibes sin clase. 400.000 pibes sin clase. Y el gobierno se hace el desentendido y paga a los medios de comunicación para que no cuenten lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Por eso, hoy hay instrumentos, hoy hay redes sociales y tenemos que reproducir todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Compañeros, vamos a ganar esta lucha porque la merecemos y porque va a ser justicia.